la parra, solo quiere cantar. El tete está en la parra, solo quiere bailar. El tete está en la parra, solo quiere salir. El tete está en la parra, no quiere de estudiar. Un airo más, airo más, canto Tomás. Un airo más, airo más, canto Tomás. Un airo más, airo más, canto Tomás. Un airo más, airo más, canto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa. Ta ta ta ta ta. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Chamizo, al programa de Manu Manuel. Hoy tenemos con nosotros a Nayara Valdano, ella es historiadora del arte y nos va a acompañar en la primera parte sobre arte y feminismo. En la segunda parte hablaremos con Javier Ochagavia, de Logroño, sobre, igual lo conocéis porque es muy, muy conocido en Twitter, y bueno, sobre noticias y curiosas, y bueno, él os lo va a contar mejor que yo. Bien, parece que llegaba la primavera, pero solamente es una fecha. Hace un frío tremendo aquí en Zaragoza y la culpa de todo la tenemos nosotros, ¿vale? El cambio climático ya está aquí. Pues si no os acordáis, el día que estuvo aquí Alberto Gómez nos explicó muy bien qué es lo que estaba pasando y por qué ahora mismo hace frío y no empieza el calorcito, ni salen las flores, ni florecen los almendros, ni demás, ¿eh? Bueno, pues con esto empezamos. Empezamos con la primera parte sobre arte y feminismo. Las mujeres estamos en guerra. Diga lo que digan, las mujeres estamos. Bien, hoy está con nosotros Nayara Valdano. Ella estudió la licenciatura de Historia del Arte y más tarde cursó un máster en Negocio del Arte en Londres. Ha desarrollado su carrera tanto en el sector de la gestión cultural como en el mundo de la comunicación. Desde 2011 es responsable de Art Gossips, un blog dedicado al arte y la cultura, y además es parte del equipo de Woman Art House, con, no sé si os acordáis, de Sara Torres, con la que hablamos la semana pasada. Y bueno, Nayara también es colajista y además es la autora del proyecto Las Hilanderas. Hola, Nayara. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí. Encantada de que estés. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar contigo un poco de, a ver si podemos abarcar todas las facetas en las que te metes dentro de la cultura y el arte, por lo menos unas pinceladas para que todo el mundo conozca el trabajo que hacéis. Y bueno, pues eso, me gustaría que presentaras tu proyecto Las Hilanderas, ¿no? Yo lo conozco, pero quiero que tú cuentes cómo se gesta, en qué consiste, el por qué viene este nombre y qué pretende. Bueno, es un proyecto, realmente os explico un poco primero qué es. Sí. Es una plataforma de internet, una página web, donde publico mensualmente una entrevista a una artista mujer que trata temas de género a través de hilo y aguja. Este proyecto se gestó en primavera del 2016, justamente en esa etapa consiguieron como muchas cosas relacionadas. Una es que entrevisté a un artista que trabajaba con estos materiales, con hilo y aguja, y era curioso que una de las respuestas que me dio era lo difícil que era para ella mostrar que su arte era arte y no artesanía. Sí. Tenía como mucha resistencia en ese sentido. Por otro lado, unas semanas después de entrevistar a las artistas, fui parte del jurado de unos premios en Castilla y León, y fue curioso que una de las obras estaba hecha con hilo y aguja, y entre el jurado había un político, el político de turno. Es curioso que uno de los elementos, que una de las cosas que dijo él es: yo rechazo esta obra porque no la considero arte. Para mí es artesanía. Entonces, como que se me empezaban a juntar muchas cosas en la mente. Pero como, ¿cómo es posible que este elemento, sea como tratado como secundario, por así decirlo, ¿no? Ya. Sobre todo cuando hay artistas que lo utilizan no como artesanía, que es algo muy bonito, sino como materiales para crear arte. Y entonces, este proyecto surgió un poco como la forma de destacar que hay artistas, con mayúsculas, que trabajan estos materiales. ¿Y por qué temas de género? ¿Por qué me centré en eso? Pues muy fácil, porque normalmente la costura, el bordado, el hilo y la aguja han estado siempre relacionadas con la mujer. La mujer durante muchísimo tiempo ha estado encerrada en su casa y la única actividad que tenía un poco para desahogarse era coser. Sí. Coser y además materiales para su casa. Sí. Entonces, ya en el siglo finales del siglo XIX, principios del XX, hubo muchas mujeres que decidieron rebelarse y empezar a manifestarse utilizando esta tradición considerada femenina, creando pancartas, creando camisetas, creando una serie de cosas con hilo y agujas. En el arte, en el siglo XX, hubo artistas que recogieron esta tradición y esta manifestación y empezaron a hacer arte con mayúsculas con hilo y aguja. Y me pareció bonito mostrar en la plataforma cómo hay artistas jóvenes que han seguido esta tradición y siguen hoy utilizando ese material. También, me comentaste que por qué este nombre. Sí. Y era un poco, para reivindicar un poco esa tradición, ¿no? Siempre consideradas hilanderas, en muchos casos un oficio un poco desprestigiado, por así decirlo. Tampoco desprestigiado, pero un poco secundario, ¿no? En el mundo de la moda, las hilanderas están en su taller y el que se lleva la fama es el modista. Sí. Un poco para recuperar esa idea de ser una tradición o una profesión un poco, secundaria por alguna razón y llevar ese oficio a primer plano. Me parecía bonito y además también basado, por supuesto, en el cuadro de Velázquez. Es un poco como unir muchas influencias. Como hilarlo todo. Claro, efectivamente. Hilarlo todo. Sí, sí. Me parecía muy bonito. Muy bonito, sí. Con respecto a lo que comentabas del político, ¿no? Es que me ha venido a la mente que, bueno, pues de arte contemporáneo debe de saber poco, porque en el arte contemporáneo lo que más pesa es el discurso, más que la obra, el material o lo que sea, o sea, pero bueno. Sí, aquí, es curioso, pero sí. Pero es algo que queda, que está todavía muy, muy establecido, ¿no? Entre la gente que nos gusta el arte, por supuesto que no, todo el mundo ya sabe que eso, que el arte ya está muy abierto a muchos soportes, pero entre mucha parte de la sociedad todavía queda un poco metido con que el arte en mayúsculas es la escultura, la pintura, sí. Y entonces, bueno, hay que abrir un poco la mente. La mente. Sí. Bueno, ¿cuántas mujeres han pasado ya por este proyecto? Yo siempre digo, como aquí no podemos enseñar las obras en la radio, pues para visibilizarlas de alguna forma, pues las nombramos, ¿no? Y decimos los nombres de todas. Pues a ver si nos las puedes nombrar y contarnos alguna curiosidad, alguna cosa que te haya llamado la atención de una o de otra, o de todas, si quieres. Vale, perfecto. Pues de momento hay... bueno, de momento se han entrevistado a 16 artistas, porque, bueno, he mencionado antes que esa idea que empezó a gestar en primavera de 2016, pero no se materializó, por así decirlo, hasta diciembre de ese año. O sea, en primavera se empezó a pensar y fue en diciembre cuando se empezaron a publicar entrevistas. Y de momento, hasta ahora, son 16 artistas, más o menos, de distintas edades. Pues hay gente, pues, entre los 30, 20 y muchos, y gente ya un poquito más mayor, sí. Y de distintas nacionalidades. Pues tenemos, por ejemplo, a españolas como Estefanía Martín Sáenz o Maite Ortega, y también, por supuesto, María Jimeno. Tenemos a una alemana que se llama Nagret Soltau. Tenemos a una americana de origen asiático que se llama Jessica Solorren Tang. Y tenemos, bueno, a varias... latinas, como Juana Gómez, Goriti Padilla, Marina Font, e incluso una africana que se llama Billy Zangueva. Hay varias otras, pero bueno, por lo menos para un poco dar pinceladas y mostrar un poco la diversidad de, sí, de edades y de nacionalidades. Y en cuanto a anécdotas, bueno, hay mucho. Lo mejor es que la gente entre en la página web y lo lea, ¿no? Porque sí, ellas son las propias que muestran sus anécdotas. Sí, dinos la web para que, y las redes sociales para que puedan seguir a las hilanderas. Mira, la página web es lashilanderas.net. Es fácil, que lo único que se tiene que acordar es que es eso, .net, que siempre se es, puede ser peligroso. Y desde ahí pueden entrar incluso a las redes sociales. Tenemos página de Facebook, que es Proyecto Las Hilanderas. Hay también, perdona, que mientras estoy hablando las estoy chequeando para no decirlo mal. En el Twitter es @lashilanderas1. Sí. Y tenemos incluso también Instagram, que ahí, bueno, vamos presentando fotografías de las obras y de las artistas. Y la cuenta de Instagram es Proyecto LH. En cualquiera de esas redes y en la página web podéis encontrarnos. Podéis seguirlas. Bueno, y luego tienes Argosip, que es un blog dedicado al arte y a la cultura, que en el que escribes desde 2011, que hay que ser... Perseverante, tía. Bueno, hay muchas publicaciones. Yo me he dado así un repaso por todo, ¿no? Voy leyendo según vas sacando, pero claro, yo, me he repasado todo y digo, pero ¿cuántas etiquetas? O sea, expos, arquitectura, festivales de arte, entrevistas, conferencias. La tía de todo, ¿vale? O sea, lo mete todo y es una crack. Bueno, pero ya nadie mejor que tú, ¿no? Para que nos cuentes. Muchas gracias. Pues que nos cuentes lo que van a encontrar si entran a tu blog, a leerte, qué es lo que se van a encontrar ahí. Bueno, sí, tengo que decir que al principio, cuando comencé el blog, lógicamente metía muchas más etiquetas de las que hago ahora. Ahora sí, un poquito más en artes visuales, ¿no? Sí. Un poco más. Sí que es verdad que este año lo tengo un poquito más tranquilo, o sea, voy publicando pero con menos insistencia que otros años, pero bueno, lo sigo manteniendo. ¿Y qué se pueden encontrar? Pues también desde entrevistas a artistas de todo tipo hasta notas sobre exposiciones, notas sobre proyectos, e incluso también notas sobre proyectos personales. Pues por ejemplo, todo lo de Woman Art House lo pongo también en el blog, las exposiciones que voy haciendo. Es un poco una especie de página personal, una especie de bitácora, sí, en donde entran tanto todos mis proyectos como todos mis intereses, ¿no? Y es como un espacio comisariado, por así decirlo. Sí, sí, y totalmente. Al final los blogs son un poco así, ¿no? Espacios comisariados donde uno presenta o echa todo lo que le gusta y todo lo que está haciendo. Y en mi blog es un poco eso. Y lleva lo que a una le llena, desde luego. Bueno, también es colajista, o sea, también es artista, no os penséis. O sea, y sé que hace poco tus obras han estado expuestas y bueno, cuéntanos cómo ha sido esto para ti. Bueno, de momento soy un poco artista amateur, entonces hay que decirlo. Oye, sí que muy buenas, yo las he visto en internet. Muchas gracias. O sea, realmente concretamente en Twitter te he visto, las he visto, sí. Realmente, o sea, mi trabajo profesional es detrás. O sea, soy gestora cultural, sí, he hecho comisariados, pero bueno, sí que es verdad que desde hace bastantes años tengo como esa parte creativa, ¿no? De hacer collage. Los he hecho desde siempre, vamos, y hasta que hace relativamente poco me di cuenta que tenía demasiados cajones y demasiadas cajas en casa y que había que hacer algo con ellos. Entonces, bueno, yo vivo entre Madrid y Valladolid, y en Valladolid pues pude tener el apoyo de un bar que se llama Bar Gondomatic. Sí. Y bueno, me dejaron su espacio para poder exponer mis colas, y fue todo un honor, porque además era la primera vez que se mostraban, entonces fue todo un reto. La verdad es que me gustó mucho la experiencia, hubo muchas opiniones positivas y espero en algún momento pues seguir con la muestra, por así decirlo. ¿Qué presento con ellos? Pues presento muchas cosas. Normalmente trato de forma un poco divertida y curiosa la imagen de la mujer en la publicidad. O sea, es como que deconstruyo la imagen de esas mujeres y las vuelvo a construir creando imágenes un poco curiosas o paisajes interesantes, ¿no? Pero bueno, un poco con eso, con la crítica de la figura femenina, ¿no? De cómo se utiliza la figura femenina en la publicidad, el diseño, en la prensa, un poco todo eso. ¿Cómo se hace uso y abuso? Sí, sí. ¿Y dónde los podemos ver? O sea, yo los he visto en Twitter, pero ¿los tienes recogidos en algún sitio, en el blog? ¿Los tendrás? Pues mira, de momento no tengo ningún sitio online, por así decirlo. Es el siguiente paso. Es una de las siguientes cosas que tengo que hacer. Como de momento la exposición vino un poco así de repente, pues el siguiente paso que tuve es bueno, ir presentando y creando tengo que crear una especie de página web donde se puedan mostrar todos. De momento es lo que sí que voy haciendo es en mi cuenta de Instagram personal. Sí. Pues bueno, los voy presentando. Uh-huh. Mi cuenta es Nayara Baldano, la de Instagram, entonces ahí podréis ver mis fotos mías personales de mis proyectos, pero sí, tengo también algún collage que voy publicando. Hasta que no tenga página web, ese es el medio, por así decirlo. Bien, bueno, a ver, no, o sea, nosotras que estamos dentro del ámbito de la cultura, ¿no? Y que tenemos una perspectiva feminista, ¿no? A mí me gusta preguntaros esto también. ¿Cómo creéis que podemos cambiar el adoctrinamiento, ¿no? Heteropatriarcal, el que vivimos, ¿no? Y con el que crecemos todos y todas. Porque yo siempre pienso que la visibilización es lo mejor, ¿no? No sé si tú has pensado en esto, has reflexionado y tienes alguna idea o qué es lo que piensas. Sí, yo creo que en estos momentos lo importante es la visibilización. Durante muchísimo tiempo las mujeres en el ámbito no solamente cultural, sino en el ámbito general, han estado bastante escondidas. Uh-huh. El otro día leía en Twitter a una profesora de secundaria que decía, es que no os podéis imaginar lo que es abrir un libro de texto y encontrar que no hay mujeres científicas, no hay casi mujeres escritoras, no hay mujeres artistas. es muy triste. Yo he estudiado Historia del Arte y en la carrera y en la carrera en los libros tampoco aparecían. No. O aparecían porque algún profesor así o profesora con un poquito de sensibilidad te mostraba alguna, pero ya tenías que tener la suerte de caer con ella, vamos, o con él. Sí. En este caso yo creo que la visibilización es fundamental. Y la visibilización desde la calidad, o sea, mostrar que realmente existe calidad, o sea, que no, esa visibilización no es porque no es porque no nos dé pena a las mujeres, sino porque realmente existe esa calidad para ser visibilizadas, ¿no? Sí, sí. Yo en los últimos tiempos he intentado hacer proyectos compaginándolos con otros proyectos, pero proyectos un poco feministas en el sentido que intenten mostrar el trabajo de tanto mujeres más mayores como mujeres más jóvenes, porque creo que es fundamental. Sí, no, sí. Desde luego. Que la falta no está en que seamos incapaces, sino que es en el ninguneo y no se nos ha mostrado y carecemos de referentes. Aquí siempre comentamos. Bien. Sí, eso es una pena, porque realmente referentes sí que hay, pero no han salido. Claro. Entonces, realmente la visibilización ayuda, sobre todo a las nuevas generaciones, a mostrarlas que esos referentes existen, ¿no? Muchas de nosotras que ya tenemos cierto bagaje en el mundo cultural, sobre todo, muchas de esos referentes los hemos tenido que buscar. Claro. Ha sido la única forma. Si conseguimos visibilizarlo de alguna forma, conseguiremos al menos que las nuevas generaciones esa búsqueda no la tenga que hacer, o la hagan porque les guste, pero que ya por lo menos habrán ganado mucho, se habrán ahorrado mucho tiempo. Entonces, bueno, es una lucha, pero bueno, ahí estamos. Vale. Bien, pues en esta línea yo te pregunto, una historiadora de arte comprometida con el feminismo, un referente que todas debemos apuntar y leer. ¿Cuál es la tuya? ¿Una de ellas? Hombre, yo tengo muchas. Me imagino. Yo tengo muchas. Yo voy a sacar a dos y luego con una nota extra. Venga. La primera, por supuesto, es Linda Nochlin. Bien. Murió hace poco, pero creo que sus textos son todavía referentes. Sí. Tanto en tema de género como en tema de artes plásticas, o sea, de artes visuales. Creo que toda persona debe leer sus textos y debe tenerla como referencia. Otra persona un poquito más actual es Remedios Zafra, que es una escritora e investigadora española, que bueno, está especializada en arte, feminismo y ciberfeminismo. Yo creo que sus lecturas son fundamentales. De hecho, uno de sus últimos libros, para quien no lo sepa, por si acaso hago aquí un poco de publicidad, dale, que es el entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, ha sido galardonada con el premio Anagrama de ensayo, o sea que bueno, poco a poco esa visibilidad empieza a llegar. Y creo que sus textos son fundamentales. Y luego, pues también animo mi nota extra, que te comentaba. Era animar a la gente a leer la gran cantidad de blogueras culturales que existen en nuestro país, ¿no? Que el otro día hablaba con alguien y me dice, no, es que aquí no hay. Pues sí que hay. Sí que hay. Sí que hay. Tenemos a Semiramis González, que es comisaria y tiene un blog. A Emma Trinidad, que también tiene otro blog. Muy bien. Un blog que a mí me encanta es el de Marta Lorenzo, que es My Art Diary. No sé, o sea, hay como blogueras muchas. Por todos lados, a Laura Cano también, o sea, eso, hay muchas blogueras, Laura, que creo que bueno, que estamos ahí y que desde una perspectiva un poco personal, porque al final los blogs son personales, claro, no son textos teorizados y o sea, son textos más personales, pero hacemos nuestra propia historia del arte, ¿no? Y entonces creo que es bonito también. Me ha encantado esto que has dicho, Nayara. Gracias. Gracias. Gracias por todas. Bueno, y me da mucha pena despedirme de ti, pero antes dinos, ya nos has dicho las redes de las hilanderas, también tu cuenta de Instagram, pero también las del blog. Dinos, las de AdGossip, y ya para que todos sepáis dónde tenéis que leer y a qué cuentas tenéis que seguir. Bueno, os vuelvo a recordar, aprovecho a recordaros de nuevo la web de las hilanderas, que es lashilanderas.net. Sí. Y el blog es blogargossip.com. Sí. Y en blog Argossip no tengo redes sociales propias, ¿sabes? Uh-huh. Solamente del blog, pero de las hilanderas, como os he comentado antes, podéis encontrar todas las referencias a las redes sociales en la propia página web. Uh-huh. Bueno. Y bueno, espero que os guste, lógicamente. Seguro que sí, que les gusta. Y seguro que encontráis cosas interesantes y con una perspectiva muy bonita. Y bueno, yo os invito a todos y a todas a que paséis por ahí y cotilleéis, porque hay mucho material, ¿eh? O sea, seguro que algo os gusta. Gracias, hombre. Para terminar, por supuesto, darte las gracias por estos minutitos y nada, que todo trabajo, y tu trabajo sobre todo, es magnífico. O sea, que gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Nayara, y seguimos en contacto nosotras en las redes y demás. Perfecto, gracias. Y mucha fuerza por todo y adelante. Gracias, lo mismo. Beso. Al seguir luchando. Sí, sí, besos. Chao. Bueno. Hasta aquí Nayara Valdano. Como veis, hay muchas blogueras en este país que trabajan muy duro cada día para llevar el arte y la cultura, ¿no? Pues a todas las personas, que esté al alcance de cualquiera, de una forma completamente altruista y simplemente porque les gusta. O sea que os animo a seguir a todas ellas que ha dicho. Y bueno, vamos a descansar un momentito y ahora volvemos. Yo me voy a fumar un cigarro. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? Yeah. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Javier Ochagavía. Yo os voy a leer su bio en Twitter, literalmente, y esta vez no voy a ser yo la que se equivoque diciendo las palabras, es que él escribe así de raro, ¿vale? Él se autodefine como demagogo, tuercebotas, abrazafarolas, escaneador, diletante, de un pasado mostrenco, hemerotecófilo. Y bueno, y es y vive en Logroño. Hola, Javier. Hola, buenas noches. Lo he dicho todo bien, ¿no? Sí, sí, está todo bien. Lo he dicho todo bien, tal y como lo escribes tú. Demagogo. Es todo aquello que he dicho, pero bueno. Bueno, por si no conocéis a Javier Ochagavía en Twitter, él colecciona noticias curiosas, divertidas, locas y muy disparatadas y las comparte en esta red social, ¿no? Y bueno, y yo quería preguntarte a ti, ¿no? Me gustaría saber cómo que te ha dado por esto, cómo empezaste y cómo te dio por ahí. Bueno, a ver, desde muy pequeño me gusta ahí, pues, no sé, estar investigando cosas así un poco del pasado, porque una arqueología de andar por casa, ¿no? Un poco, si se dice así, pop, ¿no? Si de revistas, sí, de periódicos, tal, casi como una historia alternativa, ¿no? Buscando ahí, pues, un poco lo que no aparece en las historias oficiales, ¿no? Sí, pues estás... Y fue a partir de hace tres años... que estaba en el paro, pues yo, bueno, pues, tenía la opción de atacar farmacias o hacer algo con mi vida, y bueno, pues me dediqué a recopilar todas estas noticias que había encontrado durante todo ese tiempo, pues publicarlas en Twitter, porque no había entrado nunca en Twitter, tal, pues decidí colgarlas ahí, pues bueno, pues por compartirlas, y bueno, y por si me enteraba de alguna cosa así, por crear feedback, ¿no? Sí. Porque era una retroalimentación con la gente que me veía y con la gente que leía estas noticias, y que bueno, que ellos también me pusiesen lo suyo, no sé, así. Esa fue mi motivación. Sí, estas revistas y periódicos son de los 60, 70, 80, ¿no? Sí, principalmente 70, años 70. Años 70. Bueno, pues, a ver, nómbranos alguna revista, algún periódico de aquella época que sea para ti tu caldo de cultivo. Pues yo creo que el caldo de cultivo mayor, igual hay un periódico de Bilbao que se llamaba La Gaceta del Norte, que yo siempre, a ver, yo tengo ahí una historia, porque mi madre siempre decía, mientes más que La Gaceta del Norte, ¿no? Y siempre me quedé hasta que pude rescatar periódicos de entonces, ¿no? De ver por qué decía eso, ¿no? Y sí, claro, y es un periódico que se autodenominaba monárquico, conservador, y era totalmente sensacionalista. O sea, era puesto rato contra los hippies, contra los rojos. Tenía esa, sí, digamos, sí, sí. Y claro, es un caldo de cultivo tremendo, pues, para encontrar noticias muy, muy estrafalarias, ¿no? Muy sensacionalistas. Sí. Muy... sí, de las noticias que estamos hablando son, por ejemplo, yo esto lo he sacado de su cuenta de Twitter, la minifalda es mala para el oído, ¿no? Washington, es que no sé si leerlo de verdad, Washington, bueno, el doctor Ben Tal, ¿no? Ha descubierto una nueva, sí, un señor con bata, ha descubierto una nueva propiedad de la minifalda, sus usuarias tienen más posibilidades que nadie de quedarse sordas al loro, ¿eh? El doctor es un especialista en ondas de sonido y los efectos de estas en el oído humano, y asegura que los tonos de voces en una habitación donde se encuentran varias chicas con minifalda son más altos y, por lo tanto, más perjudiciales para el oído que los tonos registrados donde un grupo de jóvenes con mujeres más recatadas están conversando. Menos mal para el oído humano que las chicas todavía no llevan bikini fuera de la playa, dice el doctor. Ver, cosas así tan absurdas como esta. Esta es de La Gaceta del Norte. No me digas. ¿De qué año? Te ha faltado poner tilde en Washington, pero... ¿Washington? Vaya, bueno, pero ¿de qué año más o menos es esto? Para que nos hagamos una idea. Esta es del 66, ¿eh? 66-67, si no me falla la memoria, vamos. Uh-huh. Es, digamos, de la época en la que se puso de moda la minifalda, y bueno, y estos periódicos pues lanzaban todo tipo de inventivas, de que, como es eso, que la... la mujer pudiera utilizar una vestimenta esa. O sea, claro, al final son noticias de verdad, o sea, verdaderas, que no, o sea, que venían en un periódico, que no es un fake. Sí. Fíjate, o sea, claro, es que el hecho de decir, bueno, las mujeres liberadas frente a las mujeres recatadas, ¿sabes? Sí. Las mujeres liberadas como un peligro para el oído humano. Sí, total. Otra. Sí, claro, y eso también es un poco lo curioso, ¿no? Que parece que es un pasado que no ha acabado de pasar del todo. No. Y seguimos todavía manteniendo eso, porque realmente hay veces que me cuenta, pues esta noticia podría ser pues perfectamente del presente. Y digo, sí, pero yo creo que por eso es lo curioso, ¿no? Ver que en algunas cosas todavía no hemos avanzado del todo. Simplemente igual es un sensacionalismo, igual un poquito más sin cortapisas, ¿no? Pero vamos, que el delirio este sigue todavía. Otra noticia que también tengo aquí guardada, pero esta a mí me gusta, es Rafaela Carrà, siempre voto comunista. Sí, que tenía buen gusto. Sí. Dicen que sí, que era una persona muy comprometida con los compañeros, con todos, que se preocupaba siempre y tal. Sí, hay un libro que no me acuerdo, que está escrito, o sea, me parece que solo tiene versión en inglés, sobre las sobre actrices, sobre gente muy famosa en Italia que era comunista, que era venía de la época, claro, el comunismo representó la resistencia contra Mussolini, ¿no? Y eso ganó muchas simpatías entre las clases populares. Y las zonas Emilia-Romagna, me parece que es una de las provincias donde viene Rafaela Carrà, era muy fuerte el comunismo, se había implantado. Incluso en los barrios de esa periferia, pues ya se habían creado su propia red de guarderías, escuelas, centros culturales. Pero es curioso, ¿no? Que Rafaela Carrà, que en principio dices una música comercial, pues no suelen tirar hacia ese lado y pues sorprende pues positivamente. Sí. Otra que tengo por aquí es creada la Asociación Cristiana de Policías. Trataremos de no insultar ni blasfemar en presencia del detenido. Esto pasó en Córdoba. La policía se quiere humanizar. Para ello se ha creado en Córdoba la Asociación Cristiana de Policías y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Aurelio Martínez, presidente, comenta: no pondremos la otra mejilla en caso de apuro, pero trataremos por todos los medios de no insultar ni blasfemar en presencia del detenido. Los miembros de la Asociación Cristiana pretenden ir más allá de la búsqueda y detención del delincuente. Sus 200 miembros quieren sondear los motivos que empujan a delinquir. Al loro, Aurelio Martínez, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y presidente de la asociación, leyó el Evangelio en el acto de presentación. Esto también... Bueno, es que no sé si ¿qué se puede añadir aquí? Es que... Que menudo consuelo es, ¿no? Que si te van a abrir la cabeza de un porazo, que al menos que no te... Que no se caguen en que Dios. Que no blasfemen, ¿no? Y que a la vez te lean el Evangelio. Y la pupa tu conciencia, no sé. Sí. Esta noticia, ¿de qué año más o menos es? Esto es del año 91. Venía ¿91, tío? ¿91? Pero si eso fue hace cuatro días. No, es que está casi al lado, o sea... Sí. Es reciente, si te apuras igual este hombre está en activo. ¿Y tanto? Sí. ¿Y en qué periódico salió, sabes? Esto salió en el diario Claro, que fue un intento por repetir un poco la prensa británica, los tabloides estos enormes, un poco amarillentos, ¿no? Un poco prensa amarilla. No duró más de un año y tal, pero bueno, esta noticia luego la he ido a contrastar por ahí y fue... Es real, vamos, se parece un poco de Mundo Today o algo, ¿no? Total. Pero vamos, esto existe y yo no sé si existirá la Asociación Cristiana de Policía, ¿no? Hasta ahí no he profundizado. Bueno, ¿y de dónde sacas todo este material? ¿Dónde vas a comprarlo? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo encuentras? Pues donde sea, internet, en rastros, muchas veces. Antes encontraba mucho, ahora no tanto. Y bueno, pues donde voy pillando también cosas que me han regalado amigos. ¿Te vas a los mercadillos y eso? Síndrome de Diógenes aquí, que bueno, en cierta manera esto me está sirviendo un poco para ordenarme. Oye, y debajo de mi casa hay una tienda de estas de cosas de segunda mano que tiene revistas y periódicos y de todo, de cosas muy antiguas. Voy a ver lo que encuentro para ti. Sí, oye, pues... Hombre, ya te digo, además me llevo súper bien con el señor porque le he comprado muchos cómics. Bueno. Ah, genial. Sí, sí. Bueno, esto te va, esto te, a ti te lleva a un trabajo, digo yo, ¿no? O sea, en buscar el periódico. Sí, sobre todo es buscar, seleccionar un poco, porque claro, hay cosas que me pueden parecer interesantes, pero digo, bueno, igual no son lo suficientemente chocantes o extravagantes para ponerlas ahí en la cuenta de Twitter, ¿no? Porque ya casi un poco que me he especializado en eso. Y no, bueno, luego el proceso es así muy sencillo. O sea, un escáner, por cierto que un escáner grande, eso sí, porque los periódicos antes eran enormes, como manteles de cocina. Sí, o ¿y lo tienes? ¿Tienes tú el escáner grande? Sí, sí, me lo regaló mi hermano y... Para tus caprichos. Como varias cosas. Y eso, y luego lo demás, nada, o sea, escanear y vamos, uso el Paint Plus, o sea, del Windows, nada, de Photoshop, como han dicho por ahí, tal, así, joder, utilizarse Photoshop, recortar, no. La aplicación del Paint. Muy bien, muy apañado. Sí. No se te ocurre mejor forma de perder el tiempo, ¿no? No. Perdona. Yo creo que ni mis amigos me comprenden, ¿eh? O sea, se ríen, pero con una risa tan nerviosa. No, hombre. No sé. La verdad es que es tu cuenta es súper entretenida y yo sé que tienes un montón de seguidores, 8,000 y pico seguidores, y, sí. y la gente está ahí porque la verdad es que sacas cosas muy curiosas y bueno, y nos llama la atención y por eso estamos ahí leyéndote. Gracias. Es claro. Ahora dime, ¿alguna noticia rarita de estas que tú esto sobre Aragón? ¿Alguna tendrás por ahí? Sí, mira... Además que la he publicado hace poco, que es de una ladrona Yeye, perdonada por su empresa de Zaragoza. Y claro, entramos dentro también de este tipo de prensa, ¿no? Que es como decir, bueno, una ladrona Yeye, ¿no? En que se basa, pues, dicen, un robo, dice Zaragoza. Un robo que podría calificarse de Yeye se ha cometido en esta ciudad. Y la empresa perjudicada, que se resistía a creer en la falsificación que se había cometido, al comprobarla, no tomó medidas contra la señorita culpable, que ha sido ahora admitida al trabajo. Bueno. Y esto, o sea, se basa en que los inspectores detuvieron en Donosti a dos jóvenes yeyes, bueno, aparece como San Sebastián, ¿no? Sí. A dos jóvenes yeyes zaragozanos que habían despertado sospechas por sus alegres y cuantiosos gastos. Se habían ido de fiesta, vaya. Sí, sí, pero bueno, la historia es que los inspectores se dedicaran a ver si como dos melenudos, como ellos, pues yeah. Podían estar teniendo ese poder adquisitivo alegre, no sé, pero tampoco... Sí, sí, no especifica más. Sí. Con lo que siempre cuando utilizan este tipo de adjetivos, claro, la imaginación es libre. Claro, claro, claro. Y cada uno se puede montar su propia película, sí, desde luego. Y bueno, y eso, confesaron que eso, que una amiguita suya, dicho así, literalmente, una amiguita suya de 17 años, empleada en un almacén de Zaragoza, les había facilitado por amistad un cheque por valor de 65.000 pesetas. Bueno, pues muy bien, ¿no? Sí, no está mal tener amistades así, eso, amistades yeye, en eso consiste. Es que me estaba acordando de que hace muchos años, no, total, hace cuatro, no, en los 90 o así, ¿no? De que te vas, ¿no?, a las fiestas, me fui a... bueno, pues eso, empiezas en San Fermín, luego haces Vitoria y luego haces Bilbao, ¿no? Y vas y yo iba con dos chicos, íbamos a todas las fiestas haciendo dedo, volvíamos haciendo dedo y volvíamos de Bilbao, estábamos en Vitoria, que nos habían dejado allí esperando a ver si alguien nos bajaba hacia Logroño. Y llegó la policía. Sí, sí, llegó la policía. A ver la niña y los dos maricones estos. Hubiera sido un titular tuyo. Casi se nos llevan, nos pidieron la documentación. Y así, pues si hubiera estado la gaceta del norte en los 90 y hubierais estado retratados. Yo era muy jovencita, tenía 17, 18 años y se me debía de notar mucho en la cara. Bueno, hombre, igual es por el hecho de aguantar tanta fiesta que ya. Pero sí, muy yeye. Total. Bueno, ¿alguna noticia que recuerdes con especial cariño, por lo que sea, porque haya tenido más repercusión, por... Yo qué sé, porque sí, a ti te guste sí. Más. Sí, me gustó una que era de un barman que había pedido permiso a la NASA para instalar un bar en la Luna. Y este buen hombre pues era de Alfaro, de Calahorra, o sea, Alfaro cerca de Calahorra y entre La Rioja, justo entre La Rioja y Aragón. Uh-huh. Y eso que un hombre pues pidiera formalmente a la NASA pues permiso y se lo, y en teoría según el periódico, según la Gaceta del Norte, se lo concedieron. No sé si lo llegó a instalar o no, lo... Ahí perdimos la pista del barma del astronauta. Como conoces a la noticia del chico este que se quería dedicar a la petanca. Ah, sí. ¿Y sí, la conoces? Pues igual, yo creo que ha salido hace poco como que el tío sigue con la petanca. O sea, que fíjate que al final él sí que está contra su... Porque decía que no se puede... No se podía vivir de la petanca, lo voy a dejar. ¡Ay, se me ha cortado! ¡Se ha cortado la llamada, Javier! ¡Oh, no me lo puedo creer! Bueno, pues un momentito que vamos a llamarlo. No lo puedo dejar así. Voy a llamarle para por lo menos podernos despedir, ¿no? Un momento. Sí. ¡Ahí estás aquí! Pero yo creía que te habías ido. Javier, ¿me oyes? ¿Qué pasa? ¿Se había ido la voz? ¿Cuál? ¿La tuya? Sí. No, es que por un momento he pensado que ibas a llamar al hombre de la petanca. Y eso sí me había ya sorprendido ya. Me había dejado todo un lato. Digo, pero es que no te oía y yo pensaba que te habías ido. Digo, no puede ser. Que va, estaba intentando recordar el titular y decía, era algo así como que no se puede vivir de la petanca o algo así era lo que... Javier, es que me han pasado tantas cosas en este programa que yo cuando no os oigo hablar... Ya me preocupo, digo, bueno, ya está, ya se ha jodido otra vez, se ha cortado la llamada. Bueno, pues... Pero no está el de la petanca y la otra línea. No. A ver, bueno, y ya vamos terminando, ¿no? Con este juego que te has inventado tú en Twitter, tienes como 8.200 seguidores, lo que decía yo antes... Que te han hecho varias entrevistas en otras radios, has salido también en prensa, ¿no? Y bueno, yo quería saber si ya te empieza a reconocer la gente por la calle. Si ya te dicen cosas, sí, te piden autógrafos. Una entrevista, ¿no? Que salía además así en portada del diario regional La Rioja. Y sí, que me sorprendía que hay gente que, o sea, de verdad que te para por la calle, o sea, esa semana, ¿no? Es como sí, los tío, 15 minutos de fama de Warhol, ¿no? Hostia, hablando de Warhol, tengo una noticia que esa no la tienes tú. Seguro que no. No, es de Navarra, Noticias de Navarra. Una mujer borracha rompe dos obras de Warhol en su primera cita. Normal. Sí, hombre... Y tengo... ¿Qué no lo ha pensado ahí? Hombre, ahí las con... hijas de Valerie Solanas le damos las gracias. Bravo. Ah, es que la tenía guardada, por si acaso salía el tema. Mira. Claro, es que me ha venido además ahora, ¿no? Claro, Warhol que con lo del manifiesto de Scum, ¿no? Que... Sí, sí. Claro, que es todo... Claro, ¿no? Y bueno, ya con la historia no la vamos a contar aquí, pero es... Es que rompa una mujer borracha dos obras de Warhol en su primera cita, es decir... Es de justicia poética. ¡Oh, toma! Ni tanto. Bueno, vas a volver al Chamizo, ¿no? Sí. No igual en estas fechas tan cercanas porque estoy un poco a nivel personal, pues es un poco complicado, ¿no? Que estoy ahí en medio de una posición y tal y... Vale. Bueno, ¿Y esto vamos, termina? Prometo volver en breve porque me lo he pasado genial. Y yo también. Y es que a mí... Es que sí, no. Tú tienes que venir a Chamizo otra vez. Pero para quedarte conmigo y contar tus cosas y tus noticias y tus historias y lo que te salga, ¿vale? Vale, pues lo vamos hablando. Hombre. Pues genial. Pues muchas gracias, Javier. Gracias a ti por esta labor que estás haciendo y por el programa y vamos, me he sentido genial en esta entrevista y vamos, la mejor de todas sin diferencia. ¡Hombre! No lo he dicho nunca, ¿eh? No. Puede pasar. Bueno, pues un besito muy fuerte y seguimos en contacto. Yo dentro de unos días te volveré a dar la brasa para que entres aquí otro ratito. Vale, igual. Un beso fuerte. Un abrazo. Chao. Bueno, pues él es Javier Ochagavía. Y bueno, y antes de despedirme, simplemente quería comentar dos cosas, porque este viernes 23 a las 9 está dentro del programa en femenino en los centros cívicos de Torrero, Tío Jorge, Santa Isabel, Delicias, Casablanca y en el Distrito Sur. Ha habido durante todo este mes, pues bueno, actividades y demás. Pues mañana en el Centro Cívico Delicias a las 9 está en concierto en femenino con Melenas, Las Odio, MS Bon Disco y La Furia, ¿vale? Y yo creo que no os lo deberíais de perder. Y el sábado 24 de 10 y cuarto a 2 y media el taller de rap con el Real Lorón de La Furia. Y también había otro concierto el día 24, en la Sala López. Espera, es que... sí, bueno, es La Otra, lo tenía por aquí, La Otra, con su nuevo disco, y está acompañada esta vez por lo que me sale del co. El sábado 24 a las 9 y media, en la Sala López. Y también, oye, si no sabéis qué hacer, ya os doy yo planes. Y ya con esto me despido. Hasta la semana que viene. No, la semana que viene no. La semana que viene vamos a estar todos de vacaciones, ¿no? Pues eso, hasta la siguiente. Os dejo con Amatria. Chinches. Más jugosa que cualquier.